Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Sustituye las bombillas normales que emplees por otras de bajo consumo. El precio de compra es mayor, pero habrás amortizado la inversión durante 2 años, pues consumen un 80% menos y duran 8 veces más. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.